muchos y muchas que estarán encantados de escuchar y de presenciar bueno, pues el espectáculo de la joven Orquesta Nacional de Rusia, que viene de la mano de Músicos Sin Fronteras. Tenemos con nosotros a Jesús Mari Alegría, Pintu, para los amigos. ¿Qué tal, José? Pues aquí, José Mari, en estas historias. Sí, sí. Como siempre, bien, feliz. Feliz en esta mañana fría en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, que estará casi... Bueno, calentando motores, calentando motores. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge la iniciativa de esto de la joven Orquesta Nacional de Rusia y con el espectáculo La Canción de la Tierra. Bueno, pues esto surge porque tenemos un ofrecimiento de la Orquesta Estatal de Rusia para hacer conciertos difundiendo los derechos humanos por todo el mundo y que se pase a llamar Músicos Sin Fronteras. Entonces, esta joven Orquesta Nacional de Rusia es una orquesta especial porque, como tiene la sede en Moscú, aunque hay algunos profesores de San Petersburgo por ahí, que son jóvenes músicos y la mayoría son virtuosos, ¿no? Entonces, es una oportunidad esta gira que viene por aquí para traerla, ha sido, bueno, aquí te pillo, aquí te mato. Nosotros le avisamos a Javier Aspuru de la Diputación, el diputado de Juventud, y lo entendió la primera y entonces hemos coproducido un poco esos conciertos que vamos a hacer en Amurrio y en Araya. Y merece la pena ver, es una cosa muy bonita de Mahler, el hombre y su entorno, es una cosa muy, muy, muy bonita y viene una gente de mucha, mucha categoría. Ahora, después de aquí, esta gente que va a China, a Estados Unidos, a Letonia, Ucrania, Noruega, por ahí, ¿no? Es un concierto muy, muy bueno. Desde luego importante, La Canción de la Tierra, por sí, cierto, sí, música sí. De Mahler, como bien dices, pero además con versos chinos, sí. Que será un espectáculo, bueno, interesante y desde luego diferente, ¿no? Sí, totalmente diferente y además estos momentos en los cuales son medio festivos, fúnebres y tal, yo creo que hay un poco de toque de cariño y de un poco de música, ¿eh? Y arroparlo con ese tipo de cosas que seguro que merece la pena y que nos va a alegrar un poco estos días tan tristes, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para pasar un buen rato y ver, aparte viene gente apoyando a los jóvenes, vienen gentes muy solistas de la Orquesta de Leningrado y para apoyar y, bueno, es un buen concierto, es un buen concierto. Uh-huh. Es decir, que además del concierto de la propia orquesta, habrá solistas que son tenores. Hay un tenor, un mezzo, y luego está un solista de San Petersburgo, Vladimir Dochikov, y luego, bueno, toda la alegría y el cariño que tiene Ramón Torrelledó, que es el director, que este hombre está allí de director de la Orquesta Estatal Rusa. Uh-huh. Ha sido también un poco el protagonista de esta travesura para traer aquí a los jóvenes rusos. Uh-huh. ¿De cuántas personas estamos hablando? Sí, estamos hablando de unas 20 personas y todos virtuosos de allí. O sea, es un formato muy bonito y entonces, ya te digo, es una obra pues para gozar. Bueno, será el sábado día 1, 7:30 de la tarde, en el Amurrio Antioquia, La Canción de la Tierra, como ven ustedes, con música de Mahler, versos chinos y, bueno, y todo el conjunto de la joven Orquesta Nacional de Rusia, todo un espectáculo que, bueno, es interesante porque ya ven ustedes, después se van a China, luego se van a Estados Unidos, y pasan por Amurrio, ni más ni menos. Oye, Jesús Mari, háblanos un poco de Músicos Sin Fronteras. Bueno, Músicos Sin Fronteras, fíjate, llevamos 15 años. Y estuvimos a punto de romperlo, de clausurarlo, porque habíamos hecho más de lo que pensábamos. Pero ahora parece ser que, bueno, hay gente que nos está llamando y que al llamarnos, pues creemos que todavía podemos tener mecha y ahí estamos haciendo pues muchas cosas estos años que sobre todo nos está llevando increíblemente a la difusión de los derechos humanos por todo el mundo. Nosotros seguimos haciendo pues y apoyando a escoritas, tenemos un hospital oncológico y cosas que se salen un poco del pentagrama, pero que es curioso, siempre nos lleva a la difusión de los derechos humanos. Y ahí queremos estar, ¿no? Este año se celebra el 60 aniversario, pero desgraciadamente el año que viene habrá que seguir dándole, dale que te veo, porque esto no tiene visos de arreglarse del todo. Entonces ahí estaremos y bueno, ya somos ya como activistas de los derechos humanos en la ONG. Bueno, pues ya con ustedes, Músicos Sin Fronteras, de la mano de esta ONG, viene y de la Diputación Foral de Álava, su departamento de juventud, con Aspuru al frente, la canción de la tierra, con la joven Orquesta Nacional de Rusia, la Murga Antioquia, sábado día 1, 7:30 de la tarde, no se lo pierdan, que merece la pena. Pues Jesús María Alegría, de Músicos Sin Fronteras, Pintu para los amigos, muchísimas gracias. A vosotros. Y a seguir vosotros con vuestra labor. Aupa y ala, muy bien. Aupa y ala. Abur. Abur.